Los bachilleratos populares vamos a estar protestando en la Dirección General de Cultura y Educación en 3:57 a partir de las 10 de la mañana, como siempre, luchando porque nuestros procesos educativos continúen. Desde marzo que venimos sosteniendo esta lucha, dado que se canceló primero el FINES, luego la secundaria con oficio, ninguna tuvo ningún tipo de respuesta ni aviso ante esa cancelación. Vamos a luchar también contra la precarización de nuestros trabajos y porque los estudiantes puedan continuar sus procesos pedagógicos que están inconclusos. Por todo esto y porque además no se está teniendo en cuenta el acceso desde la virtualidad que se podría sostener en las clases si todas tuvieran acceso, tanto docentes como estudiantes, a la virtualidad desde la conexión hasta los aparatos, los dispositivos como los celulares. Todo esto no se está teniendo en cuenta, no solo eso, sino que no se está cumpliendo con la palabra y las promesas que estamos recibiendo por parte de la subsecretaria de la Educación de Adultos.